vida es la ergástula de criaturas escépticas que vagan en la paradoja. Al nacer arroja sobre nuestra materia gramos de epopeya, las cuales catalogamos tristes o duras. Últimamente la vida se ha vuelto color rosa, sí, color rosas púrpuras como el cruor que jamás manchó la canosa mejilla del vil señor que aún a punto de perder su vida no libera las nuestras de los verdes bolsillos de aquel pantalón con que al parecer será velado. Atados a vidas, con entradas y salidas, pero sin felicidad alguna, algunas personas resuelven traicionar al destino. A esto muchos le llaman cobardía, yo no, yo le llamo tranquilidad espiritual forzada. La vida pertenece a alguna mala palabra en ocasiones, en otras, aunque rico empanizado en dudas. Ya. Es corto el tiempo que nos presta alguien desconocido aquí en la tierra. No te dejes convertir en un bulbo de ira por ídolos compasados como haches, maquillados con un presente que con vaselina congelada introducen a la fuerza en tu ingenua psique. ¿Entiendes? Yo. Yo, la aldea representa la vida, el sol del alma, el dios del cuerpo. La vida, la manta de dolor que abriga el tiempo. La vida, el cuento personal de cada ser. La vida, la ilusión que tiende a desaparecer. La vida, el sol del alma, el dios del cuerpo. La vida, la manta de dolor que abriga el tiempo. La vida, el cuento personal de cada ser. La vida, la ilusión que tiende a desaparecer. La vida aparece y se desaparece, nos dota de un camino donde ni las flores crecen. Naces y mientras creces la alegría fallece. Prefiero la vida en un vientre y en la luz los 9 meses. La vida me enseñó que hay que saber decir que no, que nadie me va a ayudar si antes no me ayudo yo. La vida me mostró finales, principios, dolores sin alivios, sueños tras gruesos vidrios, que la mente es el presidio de martirios no deseados, que no hay vicios sin esclavos ni edificios gigantes sin vagos, que basta con un trago para hablar sandés, que el arrepentimiento pesa más que un disculpa 1000 veces, que parece ser Dios la salvación, pero ningún sermón sube la hemoglobina y regala un colchón, que en la razón no hay cabida para la duda, y que si alguien me ha sido fiel, esa ha sido mi perra luna. La vida es como un búcaro con una flor marchita, que si con tu vida le das vida, resucita. La vida es un presente, la vida es señorita, hasta que la muerte le abre los pies y se la fornica. Ella necesita ser vivida de nuevo, hayas perdido un pie o te hayas quedado ciego. La vida es como un juego de semáforos y aceras, es la gran pasarela de banderas en cadenas. La vida seguirá con vida bajo aquel mármol, porque la vida ha de hacer su vida hasta en un árbol. La vida es como un caracol que oculta un sol azul. La vida es el colón que descubrió calor en tu baúl. La vida, el sol del alma, el dios del cuerpo. La vida, la manta de dolor que abriga el tiempo. La vida, el cuento personal de cada ser. La vida, la ilusión que tiende a desaparecer. La vida, el sol del alma, el dios del cuerpo. La vida, la manta de dolor que abriga el tiempo. La vida, el cuento personal de cada ser. La vida, la ilusión que tiende a desaparecer. La vida me hizo amar mi patria y de ella cuidar. Hablar sin tener temor a luego fallar, a sentir con la mirada y con el corazón mirar, y a odiar a los aliens que construyen en la far, a soñar, a llorar, a borrar con el dedo, a ser niño para siempre y a elevar al cielo mi ego, a no jugar con el fuego, aunque en sus llamas arda el prestigio de alguien que en su pecho aún respeto guarda. A tener presente que no debo darle espalda y a olvidar que existe la leche condensada con malta. A corregir mis faltas, a ser hombre antes de MC, a andar por ahí hablando solo y solo reírme, sí. A ver jinetes estrellando su carruaje, tratando de impresionar a malboros con maquillajes. A novatas cenicientas que al llegar la medianoche se les convierte la vergüenza en silicona, aparte el bonche. Que esto es un país de monjes en tensión, que su iglesia es el mar y su dios una embarcación. Quien me hace daño recibe un castigo, si la vida da más vuelta que la esfera del mundo bailando casino. Alto como un pino, ella me enseñó a volar, a no ser buena gente y solamente en el viento confiar. A no bajar la mirada para nada, nada hará que baje, y que las bombas van en el cojín donde se siente el majes. Pozo, trozo de mierda, George Bush y que Rus hizo de este sistema un clon de la antigua URSS. Mi nombre es Luz, así me nombró la vida. Mi saliva, sinónimo de salida, que mi partida de esta tierra tú no sentirás, pero mientras vivas esta canción no olvidarás jamás, porque la vida transformó en un haz de paz. Al más realista admirador de la vida y sus contratiempos. Tras mi pecho, la vida puso un corazón dentro de mi cráneo y amor, y en las afueras un pompón. Y aunque no soy el rey Tritón, me concedió el tridente con el poder de darle vida a quien me escucha y me comprende. La vida, el sol del alma, el dios del cuerpo. La vida, la manta de dolor que abriga el tiempo. La vida, el cuento personal de cada ser. La vida, la ilusión que tiende a desaparecer. La vida, el sol del alma, el dios del cuerpo. La vida, la manta de dolor que abriga el tiempo. La vida, el cuento personal de cada ser. La vida, la ilusión que tiende a desaparecer. La vida es rara, no sabes lo que ella te depara. Da vueltas, giros fuertes, puedes caer que ya no para. Solo trata de vivirla, no trates de comprenderla, pues no pueden entenderla, ni los que ya tienen cana. La vida quizás me diseñó para decirte esto. Solo con la barriga llena, el corazón no está contento. ¿Cómo hice esto? Me preguntas. Pero se te olvida que la técnica es la técnica, y sin técnica no hay vida. ¿Ok? Yo, 26. Gracias, Pega. Yo, Real 70. La vida. ¿Sabes?